Saludos cordiales a todos nuestros amigos que nos acompañan semana tras semana en este estudio fascinante de la palabra de Dios. Estamos ahora ya en la lección número 4 y el título de la lección es Ser y Hacer. Y para comentar una vez más esta lección está con nosotros el pastor Víctor Choroco, quien es vicerrector de la Universidad Peruana Unión. Él también tiene un doctorado en teología. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Estamos felices porque reconocemos que si no fuese la guía del estudio de la palabra de Dios, nosotros viviríamos muy desorientados. Y para esto vamos a pedir a Dios que nos oriente en el estudio de esta ocasión. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos por tu cuidado y protección. Y ahora, Señor, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu al estudiar estos pasajes del libro de Santiago. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo 22 de julio del año 2012 fue un gran día. Alicia Trott estaba lista. Durante meses y años, la profesora de enfermería de 28 años de edad de la Universidad del Sur de Maine venía preparándose para el famoso evento deportivo de triatlón. Esto ocurrió en el pequeño lago de Nueva York, en el interior de este estado. Durante este evento muy cansador, esta competencia de los atletas de los Estados Unidos estaban listos para poder vencer. Esta natación era ya de 3.860 metros en las aguas heladas del lago Mirror. Después de un recorrido de 180 kilómetros de bicicleta a lo largo de los elevados picos de la montaña allí, en aquel lugar, y después de terminar una corrida de 42 kilómetros por las montañas alrededor del lago, y poco antes de las 7 de la mañana, Alicia entró en el agua Mirror. Ella y todos los otros participantes estaban esperando calificar para uno de los 50 lugares codiciados para el campeonato mundial de Ironman en Kona, en Hawái. Que este sea el mejor día de su vida, gritó un locutor. Fue dado el tiro de la largada y más de 3.000 atletas agitaron las aguas del río o del lago Mirror. 11 horas, 47 minutos y 28 segundos después, Alicia cruzó la línea de llegada y ella obtuvo el tercer lugar en su categoría por la edad que ella tenía. Y ella se clasificó para el campeonato mundial de Kona. ¡Qué felicidad! Familiares, amigos cercaron a Alicia en éxtasis con la victoria y la clasificación para el campeonato mundial. Entonces, ¿cuándo será Ionan en Kona? Preguntó alguien. Y otra persona respondió, 13 de octubre. Cuando fueron a conferir la fecha, el corazón de Alicia casi para de latir. Porque el 13 de octubre del 2012 sería, y exactamente caería un día sábado. A pesar de mantenerse en silencio, Alicia sabía lo que tenía que hacer. Ella no iría para Kona. Por eso es que el foco de la lección de esta semana es ayudarnos a reconocer que aquellos que son salvos por la gracia y colocan su fe totalmente en Dios, deben practicar la palabra de Dios. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos a tocar dos asuntos en este bosquejo. Nosotros seleccionamos estos dos asuntos y el primero vamos a hablar un poco sobre el reconocimiento, la importancia del reconocimiento. Y en segundo lugar, practicantes de su palabra. Vamos a la primera pregunta entonces. En Santiago dice que necesitamos ser o tener mejor visión de nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Santiago 1, 23 y 24. De paso, vamos a hablar exactamente sobre los versículos 23 al 27 del capítulo 1 de Santiago. ¿Qué significa entonces tener una mejor visión de nosotros mismos? Bien, el pasaje de Santiago habla acerca de el que se mira a sí mismo, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero después se va y se olvida. En cambio, el que se mira comparándose con la ley de Dios, entonces está haciendo un escudriñamiento honesto de lo que es él en verdad. Eso quiere decir entonces que hay una necesidad profunda de poder reconocer quiénes somos, ¿no? Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas porque creemos que somos mejores de lo que realmente somos. Pero a la luz, y cuanto más cerca estemos de Jesús, ese es el asunto, ¿no? Más pequeños nosotros somos. Así es. La tendencia natural del hombre, del ser humano, es compararse. Y cada vez que nos comparamos con alguien, vamos a encontrar dos posibles resultados. O vamos a creer que somos mejores que otros y nos vamos a sentir orgullosos, o vamos a sentir que somos inferiores que otros y vamos a sentir envidia. Y tanto el orgullo como la envidia nos llevan a un fin desagradable, desastroso. Pero cuando nos comparamos con el Señor Jesús, cuando nos miramos en la ley de Dios, entonces nos vemos realmente como somos. Pero lo más maravilloso es que al compararnos con Jesús, no nos desanima ver que Él es perfecto y nosotros no, sino que más bien nos anima a tratar de imitarlo y asemejarnos más a su carácter. Y especialmente escondernos detrás de él para que seamos apenas el reflejo de Dios. Ahora, en relación a este punto de practicantes de la palabra, ¿cuál es la diferencia realmente entre los practicantes de la palabra y los que apenas creen en la palabra? Según lo que dice Santiago 1, verso 22. Bueno, precisamente el versículo dice que debemos ser hacedores y no solamente oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos cuando solamente somos oidores de la palabra. Tenemos que ser practicantes, tenemos que llevar a la práctica lo que nosotros estudiamos y leemos. Si no, sería una verdad simplemente teórica. Pero en el cristianismo, las verdades tienen que ser verdades prácticas. Y es realmente incoherente, ¿no? Porque si una palabra es dicha, tiene que ser acompañada con algún compromiso. El caso de un esposo que le dice a su esposa, yo te amo, yo quiero estar siempre haciéndote la vida más fácil, quiero ayudarte, pero en la hora de la hora él no ayuda, no está mostrando con sus hechos que él realmente la ama. Igual ocurre con Dios, ¿no? Todo el mundo quiere agradar a Dios. Si yo preguntara, ¿quién quiere agradar a Dios? Todo el mundo levanta la mano. ¿Quién quiere amar a Dios? Todo el mundo quiere amar a Dios. Y muchas veces le expresamos y le decimos a Dios, yo te amo, Señor. Pero Dios no solo quiere que le expresemos con palabras o que creamos en su palabra, sino también quiere que practiquemos la palabra. Es fundamental, ¿no? Eso para nuestro diario vivir. Así Vamos es. ahora a la pregunta número 3. ¿Qué significado tiene guardarse sin mancha del mundo? Como dice ahí Santiago capítulo 1, versículo 27. Bueno, en realidad Santiago 1:27 está haciendo una descripción de lo que es la religión pura y sin mácula. Dice, delante de Dios, la religión pura es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En realidad, debemos tener cuidado de dos cosas, de dos aspectos: de lo que es el aspecto externo y de lo que es el aspecto interno. Y muchas veces el aspecto interno, o generalmente, mayormente, el aspecto interno es más importante que el externo. Entonces, guardarse sin mancha del mundo no significa que debemos geográficamente separarnos del mundo, porque nosotros vamos a estar en el mundo y Jesús, inclusive en su oración por sus discípulos, pidió al Señor no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guardarse sin mancha es que a pesar que estamos en medio, No rodeados ser del mundo, contagiado, ¿no? ¿no? No ser contagiados y en el interior mantener esa pureza. Por ejemplo, yo puedo hacer un acto bueno, pero mi motivación interna puede ser mala. Por ejemplo, vemos a un hombre que sale y su vecina es una viuda, ¿no? Una pobre viuda, y este hombre va y le hace su jardín, le cuida el jardín. Si vemos simplemente el hecho, la obra, pues diríamos es una buena obra. Pero ¿quién sabe la motivación? Si su motivación fue buena, este hombre lo hizo por ayudar a esta pobre viuda, para que su jardín esté bonito. Pero a lo mejor este hombre lo hizo por la motivación incorrecta. ¿no? Esta viuda está joven, está bonita, está sola, así que yo puedo ganarme su confianza y voy y le hago su jardín para poco a poco ingresar más allá del jardín. Entonces la motivación es incorrecta. Guardarse sin mancha del mundo significa que nuestro corazón tiene que tener la motivación correcta en todo lo que hacemos. Y esto es el asunto. El tema de la lección de esta semana habla sobre ser y hacer. No hay ni una diferencia entre ambas, ¿no? Bueno, en el pensamiento hebreo, en el pensamiento semítico, no hay diferencia. Dios habló y fue hecho. Dios mandó y existió. Entre lo que uno dice y lo que uno hace no hay diferencia. Entre el ser y el hacer tampoco debiera haber diferencia en el pensamiento cristiano. Y es por eso que nosotros debiéramos decirle al Señor, como dice la Escritura, que Dios no solamente transforma nuestro hacer, sino también nuestro querer por su buena voluntad. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Ser y hacer son elementos inseparables. Ser practicante se refiere a un continuo estilo de vida de obediencia. Ser es tener a Dios y hacer y es dejar que Él haga en mí su buena voluntad. Eso es algo muy diferente de seguir reglas comunes, como ocurrió con el joven rico, por ejemplo, que la lección nos manifestó en esta semana. Mucha gente cumple reglas, hace, y él creía que estaba bien porque Jesús le preguntó, ¿tú guardas los mandamientos? Él dice, sí, yo los guardo todos. Pero ¿de dónde provenía toda su obediencia? No era de un corazón convertido, porque cuando Jesús probó ese corazón, descubrió que él lo amaba absolutamente a Dios a punto de dejar todos sus bienes, inclusive por hacer el bien. Entonces, un asunto para aplicar en nuestras vidas es, ¿de dónde proviene todo lo que hacemos? Si proviene de Dios, Dios te bendiga. Una segunda aplicación que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios en esta semana, Pastor Choroco. Bueno, ser tiene que ver con lo interno, con la esencia, con lo que uno es. Hacer es más, está más relacionado con lo externo, con las cosas que uno hace. Y en este caso, lo más importante es el ser. Se comienza por el principio, que es el ser, lo interior. Y de lo interior va a brotar en frutos que se van a exteriorizar y van a ser visibles para los demás. De tal manera que lo que hay en nuestro corazón, nuestra relación personal con Dios, es lo más importante para que luego se manifieste en buenas obras. Por eso el mayor problema en relación al pecado no es lo que está en lo exterior, ¿no? Más lo que está dentro de cada uno de nosotros, en el corazón, y es allí donde ocurre la verdadera batalla. Por eso es tan importante conceder la lucha a Dios. Nosotros no luchar, Él luchará y Él vencerá por nosotros. Haz de esto tu primer trabajo, que Dios luche las batallas en nuestro corazón. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Santiago esta semana destaca lo que los huérfanos y las viudas son aquellos que necesitan nuestra ayuda y nuestro cuidado. Desde el punto de vista mundano, no hay sentido concentrarnos y concentrar nuestros esfuerzos y recursos en quien no puede devolver nada a la sociedad. Pero desde el punto de vista de Dios, es precisamente nuestra manera de tratar los excluidos y rechazados por el mundo que revela realmente quiénes somos, si verdaderamente somos seguidores de Cristo. ¿Qué te parece si en esta semana podemos concentrar nuestro esfuerzo en esta clase de personas que necesitan nuestro cariño, nuestra ayuda? Tal vez sea aquella persona que permanentemente está allí en la esquina, o aquella persona que está en aquella casa que causa tantos problemas a la sociedad. No sé, ustedes conocen a aquellas personas que necesitan una palabra, un pan, o tal vez una mano, una orientación, o tal vez simplemente una palabra de cariño. ¿Qué te parece si esta semana nosotros, en el nombre del Señor, nos tornamos instrumentos, no solamente de ser, sino de hacer la voluntad de Dios? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos, Señora, ahora que vamos a aplicar y que tú puedas hacer de nuestro corazón no solamente un corazón lleno de tu presencia, sino también lleno de acciones en favor de los que más necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.